Esta es una de las leyendas sobre el origen del maíz. Hace muchos, muchos años, los chibchas se morían de hambre. Tenían un gran jefe sabio y justo. Él estaba sufriendo mucho de ver a su gente morir de hambre y un día decidió vender sus últimas mantas tejidas en lana. Las cogió, las metió en un saco y se acostó pronto porque a la mañana siguiente tenía que levantarse e ir al mercado. Siguió el plan trazado. Cuando todavía no había salido el sol, él emprendió el camino al mercado. Allí tuvo la suerte de encontrar un comprador. Este comprador le ofertó unas maravillosas lágrimas de oro. Piracá, que así se llamaba este gran cacique, vio que con la venta de estas pepitas de oro podía abastecer las despensas de la gente de su comunidad. Así fue que emprendió su camino de regreso contento y feliz de haber podido venderlas. Tan feliz que no se dio cuenta de que en su avance había una enorme zanja en la que él cayó. Una ave de rapiña planeaba en ese momento y vio lo que sucedió. Se lanzó en picada y arrancó la bolsa de la cintura de Piracá. Piracá, aterrorizado, trató de espantar el ave, pero esta, en su defensa de la bolsa, permitió que algunas pepitas se regaran. Piracá se levantó lentamente, se sacudió la tierra de sus vestidos y recogió las pepitas. Cuando las iba a guardar, escuchó una voz: Piracá, Piracá, no guardes esas pepitas de oro, siémbralas y dentro de 15 días vuelve y verás que un gran acontecimiento habrá sucedido. Así fue Piracá, obedeció y se fue pensando en lo maravilloso que había sido que su Dios le hablara. A los 15 días regresó Piracá al terreno donde había sembrado las pepitas de oro. Y allí encontró unas enormes plantas hermosas, verdes, de una caña fuerte, de hojas grandes. En la caña, adherida a la caña, unos capachos enormes. Los abrió. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que no había una ni dos pepitas de oro. Había muchas pepitas de oro pegadas a una como columna. Las desgranó lentamente y admirado y vio que eran blanditas, suaves. Se las llevó a la boca. ¡Qué suave! ¡Qué sabor más dulce y agradable tiene! Recogió todas, las metió en un gran saco y regresó a su comunidad. Allí la reunió y a cada familia le dio un poco de estos capachos y les dijo: comer un poco y el resto lo guardáis para sembrarlo. Y fue así como la comunidad emprendió la siembra del maíz y desde esa época nunca más los chibchas padecieron hambre. Y desde ese momento se les llamó que pertenecían a la cultura del maíz.